profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos una vez más con profecías bíblicas, tal como acabamos de anunciar. Seguimos hablando sobre el nuevo templo. Sí, hemos mencionado muchas veces a un caballero que nació en España, pero era judío, Maimónides. Este hombre era rabino, maestro. Él escribió el Mishnah Torah, la máxima codificación de la ley bíblica judía, la cual concluyó con el volumen número 14, titulado Las leyes de la casa escogida de Dios. El libro contiene las seis claves que resumen las leyes de Dios dadas a Israel con respecto a los tiempos, o mejor dicho, al templo. Bien, estos seis puntos: primero, los judíos deberán edificar su santuario; número dos, deben construir el altar de piedra que no sea labrada; número tres, no deben ascender al altar por peldaños, deben usar una rampa; número cuatro, deben sentir temor y reverencia para con el templo; número cinco, deben guardar el templo completamente; y número seis, no deben cesar nunca de cuidar el templo. Durante la década de 1990, el rabino Eliyahu Tager escribió una nueva traducción del Mishnah Torah. En su introducción al volumen 14, Tager escribió: conforme se estaba componiendo el texto, frecuentemente nos decíamos el uno al otro: trabaja más rápido. En cualquier momento el Mesías puede venir y reconstruir el templo. ¿Quién sabe cómo se venderá este libro entonces? Bien, a pesar de que la conquista de la ciudad antigua de Jerusalén hizo posible que los judíos pudieran reconstruir el templo, solo hasta no hace mucho, un pequeño porcentaje de los judíos en Israel han expresado interés por esta idea. Después que se declaró la independencia de Israel el 15 de mayo de 1948, el jefe rabino afirmó que con el establecimiento del Estado judío y la reunificación de los exiliados había comenzado la edad de la redención. El historiador israelí Eldad escribió que el santuario sería reconstruido en nuestra generación. Él dijo: estamos en el lugar en que se encontraba David cuando liberó a Jerusalén. Desde ese tiempo hasta la construcción del templo de Salomón, solo pasó una generación. Lo mismo será con nosotros, terminó diciendo. La pregunta permanece: ¿qué motivará a los actuales líderes políticos no religiosos para vencer los obstáculos existentes que impiden la reconstrucción del templo? Yo creo que la profecía sugiere que Dios cambiará los corazones y mentes de los líderes de Israel, al igual que a los árabes islámicos, ante el resultado sobrenatural de la derrota de Rusia y sus aliados árabes durante la guerra de Gog y Magog, que se describe allá en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Una alianza militar integrada por los gigantescos ejércitos de Rusia, Europa Oriental, antiguos estados de la Unión de la República Socialista Soviética, Irán, el norte de África, Etiopía y las naciones islámicas árabes, se unirán para aniquilar a los judíos de una vez y para siempre. Esta ha sido la idea de muchos pueblos a través de los años. Sin embargo, la profecía de Ezequiel revela que Dios de manera sobrenatural destruirá esta enorme fuerza militar. Otro desarrollo que podría cambiar radicalmente los corazones de los israelíes, o líderes, digamos, de Israel de hoy, sería la recuperación del arca del pacto perdido. Esto proveería un motivo poderoso para reconstruir el templo, ya que el propósito original, tanto del tabernáculo como del templo, fue proveer un santuario para el arca. Pero, ¿y qué en cuanto a los nuevos descubrimientos relacionados con el lugar original del templo? Tal vez usted ignoraba estas cosas, pero es bueno que nos acompañe ahora. La antigua cúpula de la roca está localizada casi en el centro de las 14 hectáreas y media del monte del templo. Este hermoso edificio, digamos, es octagonal, fue completado por el califa llamado Abad Malik. Esto ocurrió en el año 691 de la era cristiana, siguiendo la conquista árabe de esa tierra de Israel. Suponiendo que este santuario islámico hubiera sido construido sobre los cimientos del primero y segundo templos, judíos, un número de estudiantes de las profecías concluyeron, que el antiguo santuario musulmán tendría que ser removido o destruido antes de que pudiera ser edificado el templo de los judíos. Bueno, si fuera así, sería virtualmente imposible para Israel llevar a cabo esta obra. Sin embargo, los últimos estudios sugieren que la reconstrucción del templo y las existentes estructuras islámicas, incluyendo la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, o Al-Aqsa, coexistirán en el monte del templo durante los 7 años del período de la tribulación, que culminarán con la batalla de Armagedón. Una lectura cuidadosa de la profecía de Juan allá en Apocalipsis indica que tanto la cúpula de la roca como el templo ocuparán el monte del templo, sin perturbar para nada el santuario judío. Juan profetizó que durante un período después de la reconstrucción del templo, una gran porción del monte del templo al sur, conocida como el atrio de los gentiles, el cual se encuentra fuera de la propiedad interior del templo, permanecerá bajo el control de los gentiles, es decir, de los musulmanes. Esto continuará por 42 meses, o lo que es lo mismo, por 3 años y medio, hasta que el Señor Jesucristo retorne para establecer su reino milenial. Ahora bien, esto seguirá a su victoria sobre el anticristo y el falso profeta al final de la batalla de Armagedón. En la visión de Juan del período de 7 años que corresponde a la tribulación, incluyendo los 3 años y medio finales que conllevarán a la batalla de Armagedón, el ángel le dijo esto al apóstol. Entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11, 1 y 2. Durante los últimos años, los arqueólogos judíos han hecho descubrimientos fascinantes en el, digamos, y debajo del monte del templo, también en el mismo monte, que señalan el sitio original del templo de Salomón, y por lo tanto a la localización del tercer templo, porque donde estaba ese templo se construyó también el segundo de Herodes, y en el mismo lugar estará el tercero. El sitio es un área abierta directamente al norte de la cúpula de la roca. Después que Israel tomara posesión del monte, esto ocurrió en junio de 1967, los arqueólogos israelitas comenzaron a excavar un túnel de 819 metros avanzando en dirección norte a lo largo del muro occidental, debajo de la estructura musulmana de 1000 años de antigüedad. Bien, este túnel está casi a 20 metros debajo de las calles y sótanos actuales de la sede musulmana de la ciudad antigua. El túnel expuso un número de puertas antiguas hacia el templo que habían sido cubiertas por casi 2000 años por escombros que por soldados romanos, los soldados romanos, arrojaron en el valle al lado del muro occidental. La posición de estas puertas antiguas apoya la teoría de que el templo original y el segundo templo, como ya dije, en donde el Señor Jesucristo enseñó, en realidad estos templos estaban de hecho directamente opuestos a la puerta oriental. Ahora bien, cuando los antiguos arqueólogos excavaron el área, quedaron expuestas las piedras masivas del segundo templo y algunos de los bloques mucho más profundos del cimiento que debían existir ya desde el primer templo, el de Salomón. Varios de los bloques de piedra caliza miden 14 metros por 6 por 3 y pesan de 400 a 1000 toneladas cada una. Están realmente ajustados tan perfectamente uno al otro que es imposible colocar entre ellos ni siquiera una cuchilla de afeitar. Hoy, sí, en el día de hoy, ni con toda la tecnología moderna de grúas y helicópteros se pueden transportar uno de estos bloques de piedra por 1.5 kilómetros desde la cantera hasta el monte del templo. La confirmación más significativa de la verdadera localización del templo se origina de dos fuentes críticas. Primero, Ezequiel anticipó que el Mesías entraría, digamos, sobrenaturalmente al templo reconstruido a través de la puerta oriental, que ahora está sellada, porque dice en Ezequiel 43:4, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Esto es Ezequiel 43:4. Como se sabe, en todas las estructuras de los templos antiguos en el Medio Oriente, el templo propiamente dicho se encuentra detrás de la entrada principal, guiando a los oradores hacia la estructura grande. Por lo tanto, podemos concluir que el templo reconstruido estará localizado en una línea recta este-oeste, desde el complejo de la puerta masiva, conocida como la puerta oriental. El Mishnah judío justamente registra que la puerta oriental conduce directamente hacia la puerta interior de, digamos, la hermosa del segundo templo. Dígase lo que se diga, pero todo esto es verdaderamente fascinante porque coincide perfectamente con las escrituras en cuanto al futuro templo y todo cuanto tiene que ver con nosotros como iglesia. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.